Bueno, y con un agradecimiento al invitado de esta hora. Hoy es viernes, estamos terminando la semana hábil. Empieza la torpe mañana por 2 días. Y está buenísimo cerrar la semana hábil con el economista José Antonio Roca aquí en el estudio. ¿Cómo anda, Roca? Bien, muy bien. Un gusto siempre estar aquí en la 36 charlando de economía, aunque a veces las noticias no son las que uno quisiera. Claro, claro. Pero bueno, de todas maneras es un placer estar aquí en la radio. El Colorado Roca, que yo creo que vale la pena contar lo que te pasó en Paraguay, porque te dijeran Colorado, ¿no? Va a dar una charla, fuiste a una actividad en Paraguay hace años. Años. Y siempre, como me dijeron el Colorado Roca, bueno, está. Cuando termino de dar la charla, uno de los compañeros presentadores, que me conocía por mi sobrenombre, que nos conocíamos de tiempo, dice, bueno, agradezco al Colorado Roca su elocución, qué sé yo. Allí se levanta un campesino, allí me agarra del chaleco, del pescuezo, y me dice, ¿cómo puede ser del Partido Colorado y decir lo que está diciendo? Eres un demagogo, no sé qué. Digo, no tengo nada que ver con el Partido Colorado. Me dicen Colorado, nada más. Casi se liga una paliza por eso. No. Me salvó la rapidez para responder. Pero mal, claro. Creo que si no, ya quedaba en el piso tirado. Está claro. Bueno, Roca, estamos en la mitad del año, ¿no? Pasadita ya. Y estamos con rendición de cuentas, estamos con todo lo que es arreglar el tema salarial, los convenios, con presentaciones ya de los candidatos para las próximas elecciones, que recién decía Fabricio Acosta, Laura Raffo, como candidata ayer al presentarse, dijo que va a bajar el costo de vida. O sea, estamos con todos los temas económicos muy concentrados y hay que empezar a desgranar un poquito eso, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista económico. Además, también con recomendaciones del FMI, en la cual se encuadra esta rendición de cuentas, ¿no? Es decir, el FMI ha mostrado en sus últimos informes una cierta preocupación por la deuda pública de Uruguay, más allá que es un tema del cual se habla poco. Incluso cuando salieron los últimos datos del BCU no tuvieron prácticamente ninguna repercusión mediática, que a veces cuando salen datos una parte de la prensa oficialista, por decir así, los publicita cercana a los 50.000 millones de dólares, una cantidad impresionante para un país como Uruguay. Y el Fondo Monetario marcó su preocupación por este tema y, entre otras cosas, plantea la necesidad de una política fiscal prudente, como dicen ellos, lo cual, traducido al criollo, quiere decir, bueno, mantener los recortes, gastar poquito, y fundamentalmente el planteo básico es reducir el personal la cantidad de trabajadores públicos, lo cual ya se ha llegado a un límite en el cual ya es muy difícil reducirlos más, porque además, claro, se ha creado toda la mitología de que el trabajador público es un poco el que está en la oficina, que echa para atrás los expedientes, que trabaja poco, que digamos. Ahora, cuando uno desgrana cómo se compone el trabajo público en Uruguay, bueno, una gran parte de eso son las maestras, los profesores, los enfermeros, digamos. Los trabajadores de la OCE. Los trabajadores de la OCE, sí. Los trabajadores de UTE, los trabajadores de ANCAP. Sí, o sea, sí. Y bueno, y ahí vemos la importancia que tienen, porque digamos, en todo esto, ¿no? En todo el funcionamiento económico del país. Pero esa mitología, que yo siempre trato de reiterar una frase que decía la calle Padre, de que, bueno, ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. Eso como que hizo carne en gran parte de la ideología oficial y a veces mucha gente lo acepta como algo real. Y bueno, queda bien decir que van a reducir los gastos públicos. Ahora, a su vez, dentro del presupuesto nacional, la nómina de salarios nos llega al 20%. Claro. Todos los salarios que paga el sector público, ¿no? Pero tal es mitología esa de que para reducir el Estado hay que reducir la cantidad de trabajadores públicos. Lo cual estamos viendo también sus efectos en todos los niveles. Porque además es un disparate enorme conceptualmente para mí. Pero no me entra en la cabeza realmente cuando se dice de cada 3 vacantes reponemos 2, de cada 3 vacantes reponemos 1, de cada 3 vacantes no reponemos ninguna. Sí. La cantidad de trabajadores de cada inciso, de cada trabajo, queda en una tómbola, porque depende de la cantidad de gente que se jubile, sí, que abandone el trabajo. Como concepto, es un disparate absoluto, porque digamos, para cada función se requiere una cantidad de trabajadores, digo, no. Vos no podés hacer funcionar, y bueno, el ejemplo más claro es lo de OCE, ¿no? Vos no podés hacer funcionar el agua potable si no tenés determinada cantidad de trabajadores. Ahora, incluso se quiere llegar a criminalizar el cumplir las normas más básicas de un trabajador, que se respeten las 8 horas y que se respete el día de descanso. Han transformado en delito hasta el no hacer horas extras. Eso te iba a decir, si no trabajan horas extras, lo señalan con el dedo, ¿no? Los acusan frente a la población, que es la mayor presión. Claro, como que son los responsables, sí. O eventualmente si faltara agua, el responsable es el trabajador por no hacer horas extras. Sí. Cuando la ley de 8 horas fue aprobada ya hace... Claro, ya, y que si lo trabaja dice, bueno, no trabajamos más horas extras, no vamos a hacer tareas por las que no nos pagan. Es el derecho más elemental que tiene un trabajador, ¿no? A que se respete las 8 horas y a que se respete el día de descanso semanal. La hora extra es un derecho que tiene él a decidir si la hace o no la hace. Claro. Pero se ha llegado al grado que se criminaliza el que se cumplan las leyes más elementales de respeto al trabajador. Pero estamos en eso, ¿no? Lamentablemente estamos en eso. Sí. Y bueno, y forma parte de todo esto la rendición de cuentas, ¿no? En la cual no hay... Bueno, para lo único que pase que hay plata es para traer algunos barcos, alguna cosa de ese tipo. Pero tareas fundamentales están siendo desmanteladas. Además, uno escucha todos los días, ¿no? Que bueno, uno escucha, bueno, en el registro civil falta gente, en los controles aduaneros falta gente, en UTE falta gente, en OCE falta gente, digamos. Ahora, es una línea que se viene manteniendo, ¿no? Es una línea que se viene manteniendo, porque claro, el objetivo básico es liberar recursos para pagar intereses de deuda. Lo que se prioriza fundamentalmente es respetarlo, honrar la deuda. Eso es el punto básico de todo. Y a partir de eso, bueno, si hay que tomar agua salada, tomaremos agua salada. Ministra está tomando, ¿no? Agua de la canilla, ministra. Sí, ahora es raro, porque nunca nadie ve allí que la saquen derecho de la canilla. Siempre ya viene en los jarritos, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Uno que es desconfiado, ¿no? Seguro. Ahora, esto, Roca, por un lado, lo que vos estabas diciendo de una rendición de cuentas, que lo que prevé es tener cada vez menos empleados públicos, o sea, que eso lo tomen los privados, con todo lo que significa, y a la vez, para los trabajadores en general, el salario que se ha vuelto, parece un chiste el salario, ¿no? Sí, realmente. Incluso hay gente que tiene un salario y después se lo acomodan con una regalía por acá, con un acuerdo por allá, que no son parte del salario. Y la gente vive con eso. Sí. Cuando llega a jubilar. Además, cuando uno mira las series históricas, bueno, justamente el último artículo de estos quincenales que hacemos del sitio web, se refiere a los salarios y es casi increíble cuando uno repasa. Además, estoy hablando de las cifras oficiales, ¿no? Yo qué sé, sobre un índice de 170, 180 al comienzo de los 70. Hoy estamos en índice de 130. ¿Qué quiere decir? ¿Que el índice es de esto o es de lo otro? Ahí está. O sea, para hacer un seguimiento de la evolución del poder de compra y salario, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, elabora un índice en el cual va comparando, por decirlo así, la evolución del salario con la evolución de los precios. En función de eso, a determinados años se les llama CIAN, y a partir de allí, bueno, se va haciendo una especie de regla de tres, una especie de seguimiento en el cual, bueno, ¿para qué alcanza el salario? Un numerito, claro, que refleja la evolución del salario. Ahora, si uno mira los datos históricos, que se miran poco, hasta uno mismo los mira a veces poco, pero bueno, como estaba justamente mi yerno me preguntó la otra vuelta mirando una gráfica en la cual se veía la evolución del salario descendente, y me decía, Tato, porque aparte Colorado también me dicen Tato. Seguro. También vos. Menos mal que no te dicen Colorado. Ojo con eso. En otro me dicen Colorado. Me dice, estuve discutiendo con uno que me dijo que esa gráfica era un disparate. Y le digo, no, esa gráfica es real. Hasta creo que en su momento la hice yo cuando daba clase en Humanidades. Porque cuando uno mira la tendencia de salario, se ve claramente que es un tobogán. Digamos, tiene bajada. Con algunas irregularidades, pero un tobogán al fin. Que marca que hubo un descenso del poder de compra, para decirlo pronto y tratando de ser claro, del 70 al 2023, el salario real perdió un 30-40% de poder de compra. O sea que si uno iba con el carrito al supermercado y lo llenaba, ahora ese carrito está en un 60%. Prácticamente apenas la mitad y un poquitito más el carrito, sí. El resto vacío. Sí. Y eso es el poder de compra. Para los datos oficiales, o sea, Ricky. Claro. Y si alguno tiene duda, bueno, entra en el INE, series históricas, salario real. Hay un cuadro que ahí que dice 1968, punto suspensivo, que es de 68 hasta la actualidad. Viene mes a mes. Mira. Todo este índice. Yo en el articulito lo puse yo los de diciembre, ¿no? Sí. Para, incluso tomé cada 10 años para no hacer, porque si no me quedaba, me ocupaba toda la hoja. Y bueno, y ahí se ve claramente la involución, claro, del poder de compra del salario. Van caída. Se gana menos, o sea, rinde menos la plata rinde que menos, se gana por ahí mes. Está. El poder de compra, el dinero que cobra no le alcanza para comprar lo mismo que compraba Apenas un poco más de la mitad. Ahí está. Roca, ¿y cómo se...? Bueno, igual lo podemos dejar por lo que viene, no sé. ¿Cómo se relaciona esa realidad de la baja del poder de compra con el desempleo? Bueno... En general han logrado también, dentro de esa ideología oficial, tratar de convencer a la gente que la forma de defender el empleo es ganar menos. Es decir, que si no, si suben mucho los salarios, aumentaría el desempleo. La relación nunca, como en economía, siempre decimos que la economía es como un juego de billar, después que toman sus determinadas medidas, golpean por varios lados y sus efectos son múltiples, ¿verdad? O sea, digamos. El verso más oficial, digamos, es que, bueno, si aumentan los salarios, disminuye la rentabilidad del capitalista. Por favor, cualquier cosa me repregunta. Sí, sí, sí, sí. Entonces el capitalista invierte menos y echa trabajadores. Con lo cual, la forma de defender el salario es... La forma de defender el empleo, perdón, es rebajar los salarios. Ese es un poco el esquema básico. Los únicos aumentos de salarios aceptables para esta teoría, son aquellos que surgen de la mayor productividad del trabajo. Si el trabajador rinde más, ahí sí le podemos pagar más salario, porque en definitiva la ganancia del capitalista no se toca. Ahora, ¿qué defecto tiene esto? Que el salario no solamente es un costo para el empresario, sino que también forma parte de la demanda dentro de la sociedad. El asalariado es el que va y compra pan, compra leche, compra... Va a la barraca. Ahí está. Hasta en el ónibus, cuando sube uno a cantar, es el que le da una monedita. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando el salario baja, o cuando el poder de compra de la gente decae mucho, baja la demanda, y entonces también ahí sí sufre la economía. Porque muchas de las empresas ahí sí tienen que reducir realmente su actividad porque no entienden... Porque no venden. Claro. No tienen a quién venderlo. O sea que... La realidad es mucho más compleja. Si fuera tan lineal la cosa, Haití tendría que tener mucho más empleo, o El Salvador, o qué sé yo, Dominicana tendría que tener mucho más empleo que Alemania, cuando es absolutamente al revés. Los hechos muestran que en general los países de mejores salarios tienen también menores tasas de desempleo. O sea que, es más, hasta un fascista mental como era Ford decía, si yo les pago bien a mis obreros, ellos van a rendir más porque están contentos y hasta pueden llegar a comprar mis autos y ser demanda de mi producción. Claro. Si yo les pago poco, ellos van a ser trabajadores con escasa fuerza, con escasa habilidad, van a rendir mucho menos y no van a ser demanda. Sí. O sea que el funcionamiento económico es mucho más complejo que ese versito que hacen que hace la economía oficial sobre esa relación. Para tratar de sintetizar su pregunta. Sí. Tu pregunta. La relación es mucho más compleja y depende de cada contexto. Ahora, claro, un país jugado como Uruguay a la exportación, que lo único que le interesa es el mercado externo, el salario sí representa un costo. Claro. Pero dentro de este marco de este proyecto de país. Claro. El modelo es el que marca la cancha. El modelo es el que marca la cancha. Ahora, si vos tenés un modelo donde se busca mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la demanda, ahí la cosa cambia totalmente, claro. Porque allí aparece hasta la necesidad de fortalecer el poder de compra, que fue un poco el esquema del Uruguay en la etapa vallista vieja, digamos. Ahora siempre volvemos al tema de inicio, hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo, sí, claro. Sí. El modelo dentro del modelo ya más magia no se puede hacer. Hacemos la pausa. Seguimos conversando en esta mañana de viernes con el economista José Antonio Roca. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Nelson dice, los índices del salario real se toman desde 1970, sin embargo omiten marcar la brutal caída del salario real de junio del 68, pleno gobierno de Pacheco con medidas prontas de seguridad, cuando se congelaron los precios y los salarios 3 días antes del ajuste general de salarios que correspondía al 1 de julio y acumulado desde febrero de ese año, en un marco de inflación galopante que se pretendió con esas medidas contener y donde se perdió de un golpe casi la mitad del salario real de los asalariados y que nunca se recuperó, más bien hay que agregarle todas las pérdidas posteriores que marcan la lista. Nunca hubo en el país una transferencia tan grande de los trabajadores a sus patrones, aunque también hay que decir que provocó una recesión tremenda, no hubo otra como esa, dice Nelson del Barrio Sur. Gabriel de Canelones manda este audio con referencia a organismos internacionales. El compañero contador Roca, economista contador Roca, es la siguiente. ¿Cómo es posible, cómo se pueda interpretar o llegar a entender, si acaso, que el concepto salario deprimido, salario bajo, salario reducido, como quiera llamarle, de la gente trabajadora, ¿no? Gente además que en países muy ricos como era en su época, hasta hace unos pocos años Alemania o otros europeos, ¿no? O para los Países Bajos, no sé si Gran Bretaña también, Inglaterra, Suecia, Suecia, dije bien, no hay mano de obra, entonces los migrantes eran captados como mano de obra para, bueno, sobre todo el comercio y la industria en esos países europeos, ¿no? Ahora, mi pregunta es ¿por qué tiene que estar siempre sobre el tapete de las negociaciones y de la ronda de salarios y todo eso, a la patronal jalando el salario del bolsillo para apoderarse los patrones a los obreros? ¿Por qué hacen eso? Ahí estaba claro que él había mandado un mensaje sobre organismos internacionales y ahora últimamente mandó uno directo para Roca. Sí, básicamente forma parte del ADN del capitalista el buscar explotar al máximo al trabajador. Porque esta conclusión que nosotros, digamos, de alguna forma tomamos en términos globales, cada capitalista no ve la demanda global, ve la demanda de su producto. Entonces no ve los efectos de su medida particular sobre el conjunto de la economía. O si lo ve, no le importa, porque lo que busca es sacarle demanda a sus competidores. Entonces cada uno de los capitalistas en sí mismo busca pagar lo menos posible para obtener mayor ganancia, ¿no? Su lógica es normalmente va hacia allí. Es más, si el capitalista quiere ser bueno, por decir así, y mejorar los salarios, corre el riesgo de perder también su condición de capitalista, porque está compitiendo contra otros que están explotando más al trabajador y pueden, por lo tanto, bajar más el precio de sus productos y desplazarlo del mercado. O sea que la lógica del sistema es cruel, ¿no? Es precisamente el funcionamiento es ese. Sí. Roca, por una cosa que vos planteabas hace un ratito, que parece que estaría bueno ir un poquito más con ese tema. El hecho de que no se puede subir el salario, ¿no? Salvo que el trabajador rinda más. Si rinde más, si aumenta la productividad, ahí le puedo subir. Y que sobre eso se ha llevado y traído el concepto justificando el que no haya salario, ¿no? El decir que la gente es vaga. ¿Y qué querés si la gente va a trabajar y no trabaja, se pasan faltando? La productividad, ¿se puede aplicar en todos lados? ¿A quién se le puede pedir productividad? ¿Y está bien que sea por eso que le pagan? Bueno, la productividad del trabajo depende de muchos factores, ¿no? Depende también, entre otras cosas, de la tecnología aplicada. O sea, digamos, de la calidad de las maquinarias, de la innovación tecnológica que se instale, de la formación también que logran o que no logran los trabajadores. Y también, en muchos casos, ¿qué es lo que en buena medida se ha perdido también con la destrucción que hubo del aparato productivo? Hay una disciplina de trabajo que también se corre el riesgo de que se pierda, porque, claro, no hay esa estabilidad que había antes en el trabajo, en las grandes fábricas, que incluso hasta la ilusión del padre era que el hijo trabajara allí. Era garantizar hasta también el trabajo de su hijo, ¿verdad? O sea, yo qué sé, la ilusión de mi viejo era que yo trabajara en el coco grabado el día cuando... Claro, claro. O sea que, digamos, porque eso garantizaba una estabilidad laboral hacia futuro. La historia se repetía en millones desde casa, ¿no? La otra gran ilusión era un poco mi hijo el doctor, ¿no? Sí, claro, claro. Era un poco, eran las expectativas. Ahora, hoy por hoy, con la destrucción que hubo de aparato productivo, la gurizada pide hacer changuitas y trabajar un día aquí, otro allá, sabe que no tiene estabilidad, que... Y también eso hace perder la disciplina de trabajo. Totalmente. Porque, digamos, bueno, hoy trabajo, mañana no, bueno, si no trabajo aquí, de repente trabajo allá, o lo echan, o sí. Gana dos vintenes, o de repente hay mucho gurí que dice, bueno, entre ganar dos vintenes allí y pasar una pasar droga, algunos pesitos más, digamos... Claro, es que los hábitos de trabajo vienen del trabajo. Los hábitos de trabajo vienen del trabajo, claro. Que llegues tarde y te digan, pará un poquito, claro. No podés llegar hasta ahora, que sea todos los días la misma hora por muchos años, y que cuando cobrás, claro, lo que cobrás... Claro, respeto al trabajador, ¿no? Yo a veces quedo de cara, como dicen los gorillos, sí. cuando de repente uno ve que cierra una fábrica o cierra un, qué sé yo, sí, una actividad, y se dice, bueno, quedaron debiendo... el aguinaldo de 3 años atrás y quedaron debiendo, digamos, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué trabajan con la guita del laburante? Sí. Que sí. Es una falta de respeto, ¿no? Y se ha tomado hasta casi como norma por muchas empresas. Bueno, no, el aguinaldo te lo pago en 2 años, te voy dando un mendrugo. Digo, es una falta de respeto al trabajo, ¿no? Sí. Que forma parte también de que por el otro lado también el trabajador como está desconforme, está no muy vale mal. La pena, no vale la pena. Yo siempre cuento lo mismo, una vez que fuimos a hacer un programa, no sé los años que hace, pero por allá por barrio La Valleja, para aquel lado, ¿no? De propios para adentro, y por el 40 semanas, para aquel lado, y una mujer nos explicó, pero tan claramente, cómo a ella le convenía más salir con un carro, con un caballo, claro. A juntar basura. Que trabajar de empleada doméstica en un lugar o de trabajadora de limpieza de una empresa. Sacaba más plata. Sí, sí, sin duda. Y salía cuando ella podía, y si llovía mucho no salía. Y tenía las condiciones de trabajo, las ponía ella. Ahora, ¿qué hábitos de trabajo puede tener los hijos de ella? No pueden tener otros distintos. Claro. No, es un deterioro que además lleva también, qué sé yo, en muchos casos a la prostitución, al delito, sí. Porque también, como se estimula, todo una cela tuya, todo un salvate vos, todo un, que si tenés los championes de última marca, existís y si no, no existís. Sí, claro. Yo siempre también, en las anécdotas, digamos, me gusta a veces tratar de graficar las cosas con algunos hechos, creo que se los conté o quizás lo conté en la radio, y bueno, perdón si lo repito, pero una vuelta estaba mi hija en una parada, había salido a trabajar, y viene un loco en bicicleta, le apunta la amenaza con un arma, no recuerdo si era, uh-huh. Y dice, bueno, dame el celular. Hija, le dio el celular. El loco la mira, esta porquería tenés, tomá, ¿para qué la quiero? Digamos. Qué tremendo. Terrible. O sea que terrible. Te marca lo que es el consumismo también, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, claro. O sea, terrible. Digamos, es toda una bola de nieve en la cual también juegan los valores, cómo se destruye los valores humanos, ¿no? De que, bueno, lo más importante es tener el 5G, el 7G. Exacto. El último chiche. Sí. Yo siempre digo que llámese allí algunos genes charrúa que tengo por ahí, pero que nos están vendiendo espejito de vuelta. Sí. Otra vez compramos más barato, mamá. Compramos, sí, claro. Cada vez los espejitos son de peor calidad. Sí, duran menos. Tenemos que hacer otra pausa. Hay que decir que hay varios mensajes. Vamos a venir con los mensajes. Y con esto, Marcelo decía lo del modelo, ¿no? Se corresponden muchas cosas con el modelo. Y bueno, el modelo es los inversores. Ayer salieron a tapa los diarios los inversores. Pero ahora a la vuelta hablamos de eso. Seguimos conversando con el economista José Antonio Roca. Hay un montón, Roca, de mensajes, de audios. Vamos a ponernos al día de a poco. Cacho dice, ¿cómo puedo explicar, la cantidad de gente que sale en las rutas a base de qué? Pregunta Cacho. Marita Rodríguez dice: buen día, un gran saludo a Roca. Saludos a Marita, una titán. Dice que es una prueba clara de que la economía y sus leyes se basan en ideologías claras. Los relatos de los economistas políticos que gobiernan pretenden conformarnos y convencernos de sus rígidos e interesados argumentos. Siempre está presente la lucha de clases, sobre todo en el análisis de estos temas. Gracias por desarnarnos. Abrazo, dice Marita. El oyente Clapton tiene dos preguntas. Dice: salud, maestro. ¿Por qué los precios financiados en los productos por los bancos son más baratos que si pagás al contado? ¿Es para captar al cliente solamente? Y otra pregunta: ¿qué opina del vertiginoso crecimiento del grupo empresarial Magnolio? Radios, semanarios, importaciones y empresas locales. Abrazo, dice Clapton. Vamos con dos mensajes de audio en este caso. José Pedro manda este audio. Buenos días a todo el colectivo. Un abrazo a distancia. Estén donde estén, saludos, un abrazo grande, profesor Roca, a todo el colectivo. Gracias, Roca, gracias. Es muy, muy grande su tarea, es muy grande, porque sabemos tan poco de economía. No, y quiero decir una cosa, digo, no sé, digo, aquellos candidatos que prometían villas y castillos. Uno prometía 100.000 puestos de trabajo, el otro era supermercadista, ¿no? Tenía 5 o 6 supermercados, era que tenía. No hablaron nunca más. El diputado agricultor, el productor de la tierra, tanto que vociferaba por la radio traicionera y no sé cuánto. Digo, ¿a dónde están? Digo, no hablan nunca más. ¿Qué pasó con ellos? ¡Al carajo! Ahí decía, el poeta nuestro, el poeta nuestro. Marcelino también manda este audio, lo escuchamos. Buen día, señor Roca. No, me gustaría saber si usted tiene un plan de gobierno como para poner a la izquierda y nosotros también con los votos, un plan de izquierda para poder administrar los recursos nuestros. Una vez yo pensaba comprar cosas que se hicieran acá en Uruguay, como Alemania, Japón, compraba las cosas que hacían ellos. De esa manera, así es, cerrar el círculo de consumo y la producción. Aunque sea un programa chiquito, ¿no? Pero por lo menos que sea real y poder salir de a poco. 50.000 millones de dólares es difícil de pagar. Chao. Bueno, ahí estaba justamente también. Hay un ahora montón sí que sí. Se me complicó. Bueno. Vamos a tratar de a uno. Sí. Porque además, digamos... Clapton preguntaba por qué los precios financiados en los productos... Es una pregunta bastante común, que está muy bien. Es un tema interesante. Porque, en definitiva, juegan con el hecho de que los comerciantes o los que venden productos saben que gran parte de los consumidores tienen tarjeta. Entonces, el que no acepta la tarjeta pierde parte del mercado. Entonces, por otro lado, eso le permite al financista fidelizar de alguna forma a sus clientes mediante ese tipo de mecanismo. Que en definitiva, el que paga más es el que no tiene la tarjeta. Claro. Pero porque juegan con el hecho de que si alguien quiere escapar a esa lógica, pierde parte de la demanda. Es más, a veces en la época, en los momentos de mayor crisis, algunos que aceptaban más pago al contado, hacían descuento por pago al contado, que parece más lógico, porque también estafan en cierto modo al comerciante, porque le jinetean la plata durante unos días también, digamos, no solamente se perjudica al consumidor. Lo castigaban diciéndole que, bueno, no le daban, digamos, no le daban más ciertos beneficios o le quitaban mercado a partir de los consumidores, ¿verdad? A partir de que ya los que tenían esa tarjeta ya no compraban más allí. O sea, digamos que aparece todo un tipo de relación que les permite a ellos hacer ese juego, porque con lo que ganan, además en general con ciertos productos, con otros no. A veces la gente sabe que, bueno, esto es más barato, entonces voy allí, pero ya que voy allí, compro también esto, dos o tres cosas más que esas ya no están, esas no tienen la promoción. O sea que viene un poquitito por allí. Hay otra pregunta similar que tiene que ver, creo que era Cacho el que la hacía, Sí. De que cómo hay tanto auto, exacto, por allí, o sea, bueno. ¿Cuánto movimiento hacia el interior? ¿Por qué tanta gente? Claro, bueno, forma parte de primera. Hay familias que tienen 2, 3 y 4 autos, la misma familia, o sea, digamos. Tiene la mamá, el papá y el hijo. O sea que la cantidad de autos no refleja tampoco la cantidad de familias que tienen autos. Y después forma parte también gente porque lo necesita, y hay otra que forma parte del consumismo. Vos te das cuenta que se están dando créditos a 5 años. Sí. Para comprar auto, obviamente, no, se le va a romper antes el auto y va a seguir pagando. Sí. O sea, digamos, y bueno, y forma parte también de las pautas de consumo que nos han impulsado. De repente hay mucha esa gente que tiene el auto y que lo lava todos los días y está con el auto, de repente come arroz todos los días. Te iba a decir eso. La verdad que se decía hace un tiempo, es más fácil conseguir un crédito para comprarse un auto que comprar un kilo de milanesa. Exactamente, o sea, digamos, bueno, está. Es una valoración que hace cada quien, ¿verdad? O sea, bueno, obviamente respeto al que prefiere el auto al kilo de milanesa. Yo prefiero el kilo de milanesa. Ah, sí, sí, sin duda. Bueno, dejamos planteado esto del modelo, ¿no? El modelo, los inversores. Y ayer salía en la tapa del diario El País que una empresa canadiense, que además lo ponen como Canadá, lo máximo, ¿no? El capitalismo, que vino al Uruguay con el plan de ser líder en toda la región con el tema del cáñamo, despidió a los trabajadores por WhatsApp. Y lo más duro es que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que no logran identificar al representante de la empresa, ¿no? Es casi, yo qué sé, trágico. Es muy trágico, es muy trágico. Pero además, cuando vos vas a buscar datos, en Salto, que es donde estaban instalados, en Colonia Garibaldi, hace un mes ya aparecía en prensa de Salto que esta empresa estaba despidiendo gente. Bueno, tenía todo tipo de irregularidades, no cumplen con los rubros salariales, no cumplen con el pago de los despidos. Un trabajador dice, tenemos compañeros que están fuera de la empresa que los han dado de baja hace casi 7 meses y no recibieron sus liquidaciones, a pesar de haber recorrido todas las instancias. Hubo despidos masivos. A la hora de volver a la empresa, simplemente te llama por teléfono alguien y te dice que estás desvinculado, que es distinto, ¿no? Estás desvinculado. Pero no hay nada oficial, no hay un telegrama. Demoran en darte la baja. Cuando los trabajadores quieren hacer los trámites para el seguro, no pueden. Esto le ha pasado a todos. Y los compañeros que siguen en la empresa como empleados tienen miedo de que les pase lo mismo hace un mes. Ahora, a los que quedaban, los echaron por WhatsApp. Sí, bueno, ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo y todo lo demás que tenemos con respecto a esto? Todo el ejemplo es brutal, porque creo que nos lleva a varias reflexiones, ¿no? Una, todo ese cuentito de que viene el capital extranjero y bueno, y genera trabajo y salva a todo el mundo, y qué lindo el capital extranjero. Vienen, dan empleo. Los hechos demuestran, más allá de este último caso, este caso que tú mencionabas, también el caso de Valentines. Cierto. El caso de... Hasta hace poquito se hablaba que iban a ser unas islas frente al río de la Plata. Sí. Recuerdo en la primera época de Sanguinetti que iban a venir malayos a hacer islas artificiales. O sea, cuando cerraron el frigorífico anglo, iban a venir a Arabia Saudita prácticamente con alfombras esas voladoras a revitalizar. Digamos, si uno hace un recuento de todos los cuentos que nos han metido en todos estos años, es brutal, ¿no? En muchos casos son piratas, hablando pronto y mal, le falta nomás el parche y la pata de palo y el lorito en el hombro, que juegan a dos puntas. En sus países de origen buscan inversores que le financien con el cuento de que, bueno, si invertimos allá en un país que se llama Uruguay, ahí vas a hacer la plata del mundo, qué sé yo, está. Y vienen acá a Uruguay y piden zona franca, piden esto, piden aquello. A veces los gobiernos le dan hasta los terrenos. No se sabe ni quiénes son los dueños. Bueno, el caso de Valentines también. Sí. No se sabía si eran ingleses, estaban en una isla o en un río inglés. Otros decían que eran hindúes o que eran kazajos. Digamos, todo en una nebulosa brutal, ¿verdad? De estos intermediarios que hacen la plata a dos puntas, a veces son simplemente estafadores, después se van, queda el agujero, pero forma parte de todos esos cuentitos que nos hacen de que el capital extranjero viene, ahora por otro lado también hay capitales extranjeros más serios que lo que hacen es llevarnos los recursos básicos prácticamente sin contrapartida, ¿no? Es terrible también que un país como Uruguay esté vendiendo agua embotellada a un precio brutal de repente en Francia y aquí tomamos mate de agua salada. Tal cual. Ahora se está planteando todo el tema del hidrógeno verde, que yo no sé si es hidrógeno o si es verde, pero para mí, incluso en Twitter pusimos, ¿no? Bueno, transformar agua dulce uruguaya en combustible para los alemanes o para los europeos, ¿qué tiene de verde? Es trágico, ¿no? O sea, digamos, un elemento tan esencial como el agua, lo transformamos en alimento para un auto o para no sé qué, en combustible, ¿verdad? Y bueno, y el país Uruguay, no aprendemos nada. Porque bueno, que el argumento es que bueno, que en Salto todavía hay agua, que no hay problema en Paysandú, que los problemas del agua son acá en Montevideo. Pero ¿qué aprendimos de toda esta crisis hídrica? Absolutamente nada. Uh-huh. Entregar el agua para hacer combustible para los alemanes. Digo, eso me parece un disparate tan grande que me resulta hasta difícil rebatirlo. Porque bueno, sí, no hay de dónde se me cierra la neurona, ¿no? Oye, ¿de qué está hablando este tipo? Hoy El País informaba que el Ministerio de Economía busca concretar avances para recibir un préstamo del Banco Mundial en una tasa de interés ligada al comportamiento ambiental. Sí, sí. Entonces, bueno, como la banderada la ministra, ¿no? Sí, claro. En todo lo ambiental, sí, en la economía. Sí, sí. Dijo está que confía bueno en concretar esos avances. Está muy bueno, porque primero, por un lado, se sigue aumentando la deuda, ¿no? Se sigue emitiendo deuda de todos los colores, de todos los tipos, de todos los plazos, en todas las monedas, yo qué sé, en marcos, en yen, en pesos indexados, en unidades, qué sé yo, lo que se te ocurra. Ahora, esto, en definitiva, se lanzan estos bonos supuestamente para endeudarse más. Y si no cumplimos con normas ambientales, nos cobran más caro. ¿Pero quién lo paga? ¿La ministra? No, lo pagamos todo. Los intereses de esos préstamos los pagamos absolutamente todos los uruguayos. Y los que no están cuidando el medio ambiente es el gobierno. Entonces es casi paradójico, ¿no? Además, si lo juntamos con lo que decíamos recién, al mismo tiempo que se está destruyendo el agua, que estamos tomando agua salada, que se quiere transformar al Río de la Plata un basural en agua potable a cualquier costo para darle a los privados. Si juntamos, bueno, lo que es el glifosato, lo que es porque además exportamos agua en todas las formas posibles. Porque cuando exportamos un tronco, un celulosa, sí, exportamos el agua que absorben los eucaliptos. Cuando Uruguay exporta arroz, exporta gran parte del agua que utilizan las arroceras para la producción. Que no estás diciendo que no se produzca. ¿Eh? No estás diciendo que no se produzca arroz. No, absolutamente. Que no se plante eucalipto, sí, pero que arroz puede arroz producir. Sí, claro, pero además el 96% del arroz se vende al exterior. Sí. O sea que, bueno, por lo menos que se los obligue a vender una parte para el mercado interno y que se le dé arroz gratis a la gente, a toda la gente, claro, carenciada, sí, bueno, que se los obligue a dar determinada cantidad de arroz a los comedores, a las escuelas o a los comedores. ¿Qué puede hacer un 1% de ese, sí, de ese 3% para el mercado? Que agregue, porque que esa agua importar, es de todos. Claro. Esa agua con la que ellos hacen. El agua arroz que tienen es de todos. Es el agua de la Laguna Merín, el agua de aquí, el agua de allá, represa de aquí y de allá. Digo, ojo, no estoy cuestionando la producción de arroz. Claro. Que es un alimento básico y me parece muy bien. Es preferible producir arroz que producir celulosa. Pero digamos, por lo menos que se los obligue, a cierto. Creo que cuando la pandemia, creo que donaron alguna bolsita de arroz por, sí, ahí, sí, ¿no? Sí, digo, sí. Pero no demasiada para no, para pa que no se les agujería el bolsillo. Digo, y están usando el agua de todos. Sí. ¿No? Hacemos la última pausa, venimos para los últimos minutos. Cumplimos con los últimos mensajes de los oyentes con respecto a esta conversación que estamos teniendo con el economista José Antonio Roca. Juan de Sauce dice, hola, buenos días, un saludo al profe Roca y gracias por aclarar, como siempre, con su charla. Un abrazo desde Sauce. Un abrazo grande a Juan, que a veces también nos invita para la radio de Sauce allí. Cómo no, un saludo para él. También escribe Laura, dice, buen día, mañana, y experto Roca, les comparto que yo experimenté en la práctica la onda inteligente de calidad total y excelencia y nos pareció quitarle algo de salvaje al capitalismo. Lástima que en 2001 la asociación de esas empresas se retiraron del todo de la plaza laboral con la víspera de la crisis de Badger en 2002. Preguntamos si Roca nos puede comentar la razón de esa huida y si pudieran irrumpir de nuevo en la praxis con esas ideas más humanizadas. Gracias, como siempre, dice Laura. También nos escribe Maris de Cerro Largo. Dice, buen día, felicidades a Roca y qué papel juegan las organizaciones de consumidores en esa economía de capital y consumismo. Y Leonardo desde Barcelona dice, buen día, es más caro comprar al contado porque el financiamiento apuesta a abaratar para atraer al consumidor con la esperanza de que no cumpla con sus obligaciones y poder cobrar intereses abusivos también. Y así termina ganando más que vender al contado, dice Leonardo desde Barcelona. De Sauce, de Cerro Largo, de Barcelona, lo tuyo. Sí, no, la verdad que bueno, está súper internacional y nacional. Hay cosas raras. El otro día en la página pone la banderita de dónde son las entradas. Tuve entrada de Costa de Marfil. Digo, bueno, abrí los ganchos. Yo digo, hay un uruguayo en Costa de Marfil que le digo, puede estar leyendo. El ministro de Economía te va a llamar en cualquier momento. Yo qué sé, viste, cosas que son increíbles. Bueno, es el poder, de los medios de comunicación. Sí, también. Claro. Ahí dejaron planteadas varias cosas también los oyentes. No sé lo que decía Laura de las empresas que se fueron previo a la crisis del 2002. Sí, porque en definitiva era bastante previsible que se venía la crisis, ¿no? O sea, digamos, sí. Creo que estaba allí latente todo ese tema. El caso particular realmente, lamentablemente, no lo conozco en detalle para nada. ¿Cómo era el de Cerro Largo? Sí, Maris de Cerro Largo decía, ¿qué papel juegan las organizaciones de consumidores en esa economía de capital y consumismo? Sí, bueno, supongo que hay varias de distinto tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad también es un tema que conozco bastante poco y nada. Pero debe depender de las características de cada asociación de consumidores, ¿no? Claro. En definitiva, parecería importante en muchos casos como una herramienta para controlar, en cierto modo, la calidad de ciertos productos o temas características. En principio, toda forma organizada de trabajadores, de consumidores, uno la mira con cierta simpatía, ya a priori, ¿no? Sí. Ahora después, como son en realidad, hay que meterse más y no sabemos la historia. Roca, queda por decirle a la audiencia que siempre le recomendamos la página, ¿no? La de Economía de a Pie, que el último artículo que vos publicaste precisamente tiene que ver con el tema salario que estuvimos conversando al principio, pero también antes habías publicado sobre especulación y dólares, que siempre que venís el dólar es un tema, y bueno, hoy se está informando las páginas especializadas que ayer volvió a caer el dólar, que se ubicó por debajo de los 38 pesos. Bueno, el dólar... parecía que no lo podían aguantar, pero lo vienen aguantando hace rato. Sí, sí, sí. Además supongo que en gran medida en los entornos de los consejos de salario van a tratar de mantenerlo más planchado para mantener más bajo, claro, los precios. Claro. Ahora, el costo de esto es un endeudamiento brutal. Porque claro, hace poquitos días también han lanzado, más allá de este bono verde, sí, han lanzado también un bono global en pesos, que lo que hace es incentivar a que los que tienen dólares vendan los dólares para prestarle pesos al gobierno uruguayo. En la medida que esa gente que tiene dólares, que son los grandes bancos, grandes especuladores, salen a vender los dólares, el dólar baja, como cualquier producto, ¿verdad? Uh-huh. Si salen todos los vendedores de naranja a vender naranja, sí, en principio la naranja bajaría. En esto sucede algo similar. Son movimientos especulativos que, claro, por otro lado, la deuda pública sigue creciendo y creciendo. Uno no sabe bien hasta dónde, en algún momento esto va a explotar. Por otro lado también, ya los que se están quejando son los productores de yum, son los del sector litoral. Y allí son grupos de presión importantes entre el propio gobierno. Claro. Yo sospecho que después que se firmen los consejos de salario y cuando se vote la rendición de cuentas van a aflojar las hinchas. Quizás intenten llegar hasta las elecciones. Quizás intenten llegar hasta las elecciones porque es una bandera electoral importante para ellos el decir, bueno, mantenemos contenido los precios. Ahora, claro, después viene, en algún momento viene todo el tema de pagar. El pago de los intereses, el pago de la deuda sigue creciendo, se buscan entregar todo lo entregable, vender todo lo vendible, desde el agua potable hasta, desde el agua dulce hasta el, si aparece algún mineral, alguna cosa por allí o lo que fuera, se busca petróleo, qué sé yo. Están buscando desesperadamente qué vender, o parte de las empresas públicas la siguen tratando de vender. Bueno, el Portland, digamos, para obtener recursos para poder seguir sosteniendo este modelo, cada vez a un costo mayor, y bueno, y a futuro, ¿no? Para peor, recién anduvo la calle allá en Europa, ¿no? En estos encuentros de la Unión Europea, claro, y la CELAC. Claro, Europa está mirando con ojos cada vez más codiciosos a América, también. Que ya no tanto Uruguay porque no tenemos litio, pero están con el enfoque en el litio de esta zona, ¿no? El litio y el agua potable son dos productos muy codiciados por los europeos, por los chinos y por los estadounidenses. Seguro. Que se vienen. Está volando el águila, el oso pilote, tratando de comer todo lo que puedan. Y lamentablemente aquí tenemos un gobierno que está dispuesto a darle lo que quieran, ¿no? Está volando el águila y el oso pilote. Ese es el título, te aviso. Roca, Roque, desde La Teja, que nos mandaba lo de la empresa canadiense, dice, ahí están los inversores, y lo pone inversores entre comillas, agrega que Germán Araújo decía, en vez de comparar como estadística la venta de coches cero kilómetros, que hagan la comparación con la venta de litros de leche para ver la marcha de la economía. Sí, claro. Y con la venta de o con el agua que consumimos. Hoy con el agua que consumimos. Bueno, Roca, muchas gracias. No, al contrario, agradecido soy yo, un gusto como siempre, en particular también no solamente a ustedes, obviamente, sino también a todos los oyentes que nos estimulan un poco a seguir trabajando. ¿Cómo no? Con sus preguntas y con sus dudas y con sus aportes. Pueden buscar en Google, en cualquier buscador, la economía de a pie, que hoy el último informe es salarios en el CEPO. Sí, en definitiva el salario real, más allá de la evolución histórica que mencionábamos, que está el cuadrito ese del 70 a la actualidad, ahí está también que ni siquiera los salarios están volviendo a los niveles del 2019, que ya eran muy, muy bajos y muy pobres, ¿no? Y todos los ajustes apuntan a que, con suerte, hacia el 2025 recién, muchos trabajadores estarían recuperando su salario, el 2019, con mayor productividad del trabajo, y después de haber perdido lo que se perdió en la bajada. Claro. Porque ya lo que se perdió estos dos años, ya eso no va a volver. Aunque se vuelva al nivel anterior, lo que se perdió en el pozo, eso ya difícilmente vuelva, ¿no? Bueno, así que todas estas informaciones en la economía de a pie en el blog de José Antonio Roca. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.